no alzamos nuestras manos delante de aquel que es sumamente, supremamente digno? Celebramos lo que Él vale, lo que Él es. Gracias por la cruz. Gracias por tu amor. made us kings and priests before you, Lord. Nos has hecho reyes y sacerdotes ante ti. To minister before your holiness. Para ministrar ante tu santidad. In the beauty of holiness we appear tonight. En la hermosura de la santidad. Clothed in your blood. Clothed in your blood. As we're washed in your blood. Porque somos lavados en la sangre.